Entonces yo lo que hacía era mejor encerrado, pero ese día no respetó la puerta cerrada. Ese día la tiró con una patada, me pegó y nadie me llamó la policía, nadie me dijo sí. Me oyeron que yo estaba matando, que yo estaba matando. Me agarré aquí el cuello, ay, yo sentía por mi hija, yo decía, mi hija estaba enfrente, cuando me lo dijo, yo le dije, te he perdonado primera, segunda y tercera vez, siempre me perdono, pero ahora sí ya no, se acabó. Y me dijo, si tú llamas a la policía, nunca más me vas a volver a ver. Yo dije, no, así tiene que ser, aunque yo por dentro de ese maltrato, yo no quise mucho. Hasta la fecha le puedo decir, yo me sentí, yo pensé que lo que yo ahora ya no lo quería, ahora que lo vuelvo a ver, me duele lo que él está haciendo conmigo. Porque sí me duele muchísimo lo que él está haciendo. Que hace unos días estuvimos hablando y me insultó de mujer. O sea, trató de herir mis sentimientos. Y así pues no se puede. Que siga en su vida y en la mía. ¿Y cómo saliste de ahí? ¿Cuando te atacó la cuarta vez? Sí, fue la cuarta vez que me salí, no sé ni cómo, pero me salí peleando. Entonces yo sentí ese coraje, lo agarré de la playera de aquí. Y es mucho lo que me has hecho, luego lo agarro. Lo vete, donde yo sentí que lo vete. Se me olvidó mi hija, se me olvidó todo. Dejé a mi hija encerrada allá adentro, llorando, gritando, mi hija apenas 10 meses tenía. Y ahora quedó traumatizada mi vida. Yo salí, fui a buscar ayuda con unos amigos, le dije, llamé a la policía, cuando los muchachos me vieron porque la sangre no estaba brotando aquí. Todavía allá, llamaron a la policía y él se le dio tiempo de vivir, se fue, se escapó. Y ahora si me vuelve a tocar, no sé qué va a pasar. Porque él está furioso conmigo. Pero no le has visto. Si él viene, ya tiene 2 veces que vino, pero ya tengo miedo. Tengo miedo porque ya más violencia en mi persona, ya no quiero. Es mejor decidir que me voy. ¿A otra parte o? Sí, pienso que sí, pero a la vez no quisiera irme porque aquí tengo, no sé, me acostumbré aquí, hay más ayudas aquí. Pero no sé qué va a pasar. Y hoy día, el día más miedoso que tengo es el día sábado. Y me siento como preocupada, angustiada de lo que me pueda pasar más a rato. Porque un sábado como hoy me pasó. Y yo tengo mucho miedo de lo que él me pueda hacer. Pero, ¿tienes un plan? Para si acaso viene, ¿me entiendes? Sí. ¿Ha pensado en lo que podrías hacer para evitar? Voy a llamar a la policía. Es lo único que no me consuelo, pero a veces la policía no llega luego. ¿Y el grupo que tienes los sábados? Este es un sábado sí y un sábado no. Ajá. Porque 2 veces al mes. Pero eso nos ayuda a cómo tratar de. Pero yo mi punto este no lo cuento con ellas. Mi punto este no lo cuento con ellas porque lo siento que es bien privado. Solo hermana Rosita lo sabe. Lo siento que es bien privado porque porque una de las personas que usted ya entrevistó es familia de él. Y todo lo que yo pueda hacer o lo que yo diga que voy a hacer en contra de él, ella se lo va a decir a él. Ajá. Ajá. ¿Y usted la conoce? Se llama Yolanda. Ajá, sí. Es prima de él. Todo este punto yo no lo toco ahí. Lo toqué hace mucho tiempo cuando él ya se había ido, pero ahora que ya volvieron. No, no, creo que está pasando. Pero ayuda ir al grupo de todos sí, los. Sí, bastante. Y esas mujeres son. Bueno, ustedes habían como 7, ¿no? Sí, pero a veces van más. Uh-huh. Pero no siempre llegan todas al mismo tiempo. Uh-huh. A veces va una, no va la otra. Pues sí. ¿Y en qué ayuda? ¿Cómo es que ayuda tener un grupo así? Porque por lo menos cuando no tenemos con quién hablar, podemos hablar con nosotros mismas. Tratar de ayudarnos, las opiniones que toma una, las opiniones que toma otra. O sea, platicar con la gente es bien, es muy bueno. Porque aquí no hay nadie de confianza, ¿me entiendes? Entonces tratamos de ayudarnos con nuestros problemas como podamos. Hermano, usted nos ayuda bastante. Ella nos da consejos que podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo podemos actuar. Eso es una invitación. Y a mí me parece que las mujeres ahí en ese grupo eran muy fuertes de carácter, de gente que... ¿Todas? Sí. ¿Qué es eso? Son tacos. Ay, cómo no me compraste eso. Una. Voy a leer. Bueno. Vamos a terminar aquí, ¿no? Uh-huh. Y tengo unas cosas para rellenar, pero muchas gracias, Cristina, por tu ayuda en eso. Y, gracias. Y si quieren una copia, podemos hacer una copia. Está bien.